Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Y tomamos contacto telefónico a las 8:50 de la mañana con la señora Norma Pistagnesi, quien es productora de General Roca de la zona de Cuatro Galpones y además integrante de la Cámara de Productores. Buenos días, Norma Sarace Chem la saluda desde Radio El Valle. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la comunicación. Norma, la semana pasada, el sábado pasado, en el programa, entrevistamos al secretario del Ministerio de Producción de Río Negro, Humberto Iglesias, que nos daba precisiones, detalles sobre esta nueva línea crediticia para microproductores. Información sobre a quién está destinada, cuáles son los requisitos, entre otras características. Y usted nos refería que tenía una opinión diferente por ahí con lo que decía el subsecretario del Ministerio de Producción, Norma, ¿es así? Sí, en realidad es así, porque es siempre te dan esos créditos, es igual que el par que las producía. Y los pequeños productores no calificamos para eso, porque si es una línea de crédito, esta que daban ustedes la semana pasada, que más o menos creo que prestan, otorgan un crédito de 20.000 pesos de valor en 3 o 4 años. Si yo soy una pequeña productora, tenía equipo personal en mi casa, y tenía 20.000 pesos para valor en 3 años, no necesito un crédito. No lo necesito. Esos créditos son, tanta gracia porque un pequeño productor de ninguna manera lo puede tomar. Y aparte lo calificamos. Yo, por ejemplo, con el par maquinario, que es lo que yo necesito renovar, la maquinaria de la patria, no califico, ni siquiera me acerco porque no califico, porque la rentabilidad de la patria no es suficiente para poder devolver un préstamo a tan poquitos años. Claro, lo que decía Humberto Iglesias era que, como refería usted, que era para producción familiar, que no tuvieran contratación de personal y que, claro, iba a ser para devolver en 3 o 4 años con 1 año de gracia, y lo llamativo a lo mejor era que tenía que ser grupal, un trabajo grupal, o sea, que iban a utilizar aquello que se comprara en conjunto con otros productores más. Sí, pero desgraciadamente, vos crees que yo en ese sentido siempre aspiro a tener una sociedad con varios productores, pero es la sociedad, que es la zona donde yo digo, ya los firmas grandes, entonces yo no voy a ir a las empresas que hay a tratar de comprar un tractor o comprar una máquina con ahora, y los productores que hay, ¿no? Se me pueden contar con la mano los dos tetras que vivimos acá en la zona, son así para hacer, ni más. No existen productores y no es difícil contactarte a través de la cámara. Y otra cosa, el productor no sé por qué causa, pero es muy desconfiado. Es una cultura que traigo de la sociedad, de la época de los clubes que actuaban cuando eran aficionados por la milita, y que siempre nos decían eso. Pero acá no lo vas a asustarte con nadie. Norma, cuando usted dice que es desconfiado el productor, ¿desconfiado hacia los organismos que representan al gobierno, alguna institución, o desconfiado a asociarse? Hacia el mismo productor, hacia el productor colega, porque en realidad es el problema que tiene que decir, pero ¿cómo avanza para usarlo? No se dan cuenta que se pueden quitar turnos, que se pueden recetar, que todo ese tipo de cosas. Yo en esto que lo han hecho en Brasil, se han comprado máquinas y que han hecho turnos rotativos para el uso de la maquinaria y de todos sus cargos. ¿Por qué acá no lo podemos hacer? Yo estaba hablando con el ministro de la producción y me decía, también me lo dijo, que la única manera de acceder al par sería en forma asociativa. Y creo que ahora el programa está basado en el asociativismo, si no te asocias con otro productor, evidentemente puedes obtener los beneficios del programa. Eso es lo que yo he visto hace poquito en la cámara, cuando hablaban de un crédito, de un producto mundial que andaba dando vuelta de 1.000.000 de pesos y ahora que no se lo utilizaba. Y acá es que la cámara de Roca está por una cámara frigorífica. Entonces, es así. Hoy si nos asociás el pequeño productor de mediano, es imposible que pueda hacer algo. Norma, ¿usted considera que está muy desfasada la realidad entre lo que se propone desde el gobierno y realmente lo que le pasa al productor en la chacra? Y puntualmente, usted que es microproductora, por definirlo de alguna manera, ¿cuál es la situación que están viviendo en la actualidad? Mira, sí, totalmente desfasada. Yo te digo, este año, después de muchos años, a mí no me hicieron contrato por la venta de fruta. Entonces yo hoy no sé qué precio me van a pagar, porque yo antes tenía un contrato que me decía tanto lo que iba a pagar, lo que marcaba el gobierno. Hoy no me hicieron contrato. Yo hice la presentación como corresponde en la Secretaría de Agricultura, pero es el primer año que me hacen un contrato de fruta. Después de muchos años de que salió el contrato. Entonces yo todavía podría optar por un crédito si yo no sé ni cómo voy a recibir el dinero, ni cómo, ni cuánto me van a pagar, ni no se llama. Así que la realidad, lo que se llama acá arriba no tiene nada que ver con nosotros. Y Norma, finalmente, desde su punto de vista, ¿qué habría que implementar para poder ayudar entonces al pequeño productor, para que no desaparezca o para darle un repunte, sobre todo con una temporada tan vapuleada que ha tenido? Mira, yo siempre hago la comparación. Los créditos que dan para maquinaria te lo dan a 4 o 5 años. Y los créditos que te dan por plantas te lo dan 10 años. Yo no lo entiendo. Está bien, una planta tarda mucho en producir. El valor de una planta es mucho más inferior que el de una maquinaria. ¿Por qué no se hace al revés? ¿Por qué no se hace un crédito a 10 años? Es decir, los créditos para maquinaria, porque nosotros los que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es renovar la maquinaria para poder trabajar mucho mejor. Y necesitamos préstamos al año, un préstamo de 4 o 5 años. ¿De qué manera tiene el productor devolver ese dinero si a su vez yo no vivo de la chacra, yo vivo en la chacra, que es muy diferente. Yo, gracias a Dios, tengo mi sueldo, no vivo de la chacra, sino vivo en la chacra. Si yo tuviera vivido en la chacra, obviamente ya no sería productora, ya no estaría en la chacra, porque sería imposible. Norma Pistagnesi, muchas gracias por la comunicación telefónica y por referirnos su opinión en relación a la entrevista que manteníamos y también por referirnos a la realidad cotidiana que está viviendo el pequeño productor. Muchas gracias por la comunicación telefónica. Buenos días, Norma. Buenos días. Bien, manteníamos entonces un diálogo con una productora de General Roca de la zona de Cuatro Galpones, Norma Pistagnesi, claro, la señora Norma, como ella decía, vive en la chacra, y ella nos daba su visión real de lo que pasan los productores en la chacra, cuál es la realidad cotidiana que tiene para dar voces a todos los actores sociales que forman parte de la cadena frutícola. Esto en relación a la entrevista que habíamos realizado el sábado pasado al subsecretario del Ministerio de Producción de Río Negro, Humberto Iglesias, que nos daba definiciones, nos daba detalles sobre la nueva línea de créditos para pequeños productores.